a tratarnos bien. Un espacio de Flor de Litre y Mujeres en Movimiento por los buenos tratos. Muy buenas tardes a quienes nos escuchan desde sus casas, desde el campo, desde el trabajo o mientras preparan la once en este 14 de febrero, día de San Valentín, día del amor. Esto es Vamos a Tratarnos Bien, un espacio radial, comunitario, impulsado por la agrupación Flor de Litre Mujeres en Movimiento. Mi nombre es Marcela Freire, soy psicóloga, parte del territorio de Colbún, y la semana pasada iniciamos este camino hablando sobre qué son los buenos tratos. Y hoy queremos profundizar en un espacio muy importante, la pareja y también el trato hacia nosotras mismas. Para ello, hoy me acompaña mi compañera en la agrupación, Carmen Paz Madrid. Carmen Paz, bienvenida. Hola, muy buenas tardes a todas y todas las personas que nos están escuchando en este momento a través de todas las radios que nos van a retransmitir en algún momento y las personas que están en los alrededores de Panimávida, de las Lomas de Putagán, de Valsancoa, Colbún, de todas las partes que nos estén escuchando, les mandamos un gran saludo. Esperamos que este programa sea de su agrado. Mi nombre es Carmen Paz, como decía Marcela, este día 14 de febrero, el Día de la Amistad, y porque, aunque sea como un día capitalista y tomado por el mercado, también me gustaría pasarlo con buenas amigas y por eso, Marcela, te traigo un presente. ¡Ay, muchas gracias! Un chocolatito aquí para... Sí, para que podamos compartir y pasarlo bien también, pues con los buenos tratos que nos merecemos todas en estos días. Claro, sí. Muchas gracias por este chocolatito, ahí me lo voy a comer. hoy quisimos hablar de lo que representa San Valentín, porque hablar de amor no es solo hablar de regalos, es hablar de respeto, de límites y de una palabra que ocupamos mucho en el programa anterior, que es la corresponsabilidad, es decir, compartir la responsabilidad de las tareas, de los cuidados, de la crianza, etcétera. En esta fecha, por ejemplo, se habla mucho del amor ideal, del para siempre, del sin ti no soy nada. Pero hoy queremos preguntarnos y que ustedes se pregunten también en sus casas, ¿todo lo que aprendimos del amor será sano? ¿Estará bien todo lo que nos han enseñado? Porque no todo lo que se ve bonito, lo que es romántico, es un buen trato. Claro que sí. Y bueno, también podemos conversar un poco de lo que significa el amor romántico. El amor romántico es una construcción cultural que a través de los años el capitalismo y la industria nos ha querido meter en nuestras cabezas a través de la literatura, la música, el cine sobre todo. Entonces nos muestran como tú dices, este amor ideal, esta media naranja que inexistente, este amor para siempre, en el que sin ti no soy nada, es lo que queremos nosotras en estos momentos, que ustedes se den cuenta de que no es así, de que también existen otros tipos de amores, el amor propio, por ejemplo, que es muy importante, el amarse a una misma, súper importantísimo para poder amar a otra persona. Y el amor compañero, que es el que no recordamos a veces, solo nos vemos al chiquillo en cuestión o a la chiquilla en cuestión y decimos, ¡ey! Algo me pasa. Algo sucede, pero tenemos que ir más para allá. Tiene que ser un amor maduro, no un amor que todo, como este amor de exclusividad que se dice. Claro. Y bueno, ¿y qué opinará la gente en la calle? Queremos contarles que esta semana salimos a preguntar con Adela y una compañera, le mandamos un saludo, aprovechamos, y le preguntamos a la gente, ¿qué son para ti los buenos tratos en las relaciones de pareja? Y esto fue lo que nos dijeron. Por favor, el audio 1. El respeto, lo principal. Yo creo que el respeto mutuo y que no se pasen a llevar, tanto con las palabras como con las acciones de cada uno. Tener tolerancia uno a otro, con respeto, con confianza y ponerse de acuerdo. Aunque se cueste ponerse de acuerdo, pero hay que hacerlo. Con una hija es aún más importante para enseñar a ella, para que lo valore también. Tratar de compartir con la otra persona lo que uno piensa. No hay respeto en una relación. Nada funciona. Y la empatía, siempre de colocarse en el lugar del otro si tiene una opinión diferente. Es eso. Porque me llama la atención de repente los jóvenes, que ¿cómo se tratan ahora? Padre, como la vieja escuela, ¿me entiendes? Que el hombre tiene que respetar a la mujer como su hermana, su hermano. En otro tiempo la juventud no respeta eso. Volvemos entonces después de este audio, que fueron varias personas que, como decía Marcela, salieron a entrevistar a la plaza de Panimávida, y esas fueron las respuestas que nos dieron. Y a la luz de estas respuestas nos damos cuenta que la palabra que más se utiliza dentro de este montón de respuestas es el respeto. El respeto etimológicamente, la palabra como tal, tiene un significado súper interesante que va muy de acuerdo a lo que queremos expresar en este programa. El respeto viene desde el latín respectus, atención o consideración. Y este mismo deriva del verbo respiciere, que significa mirar atrás o volver a mirar. Y aquí, en esta parte, está como lo interesante del significado etimológico de la palabra. El significado etimológico quiere decir el origen de la palabra, desde allí. Entonces, este origen tiene sentido, el sentido que se le quiere dar es que no es solo algo superficial, sino que el respeto proviene desde observar de manera como constante a alguien. No solo mirarla solamente, sino que algo más profundo. También reconociendo la dignidad y el valor intrínseco. O sea, los derechos y las cualidades de las demás personas y también los derechos y las cualidades nuestras. Uh-huh. El cuidarnos a nosotras también. Uh-huh. Entonces, está súper interesante el significado del concepto respeto y me parece que va al callo. Claro, que mucha gente, si ustedes lo escucharon y también lo dejamos la pregunta ahí en el Instagram de Flor de Litre Mujeres por Colbún, aprovecho de comentárselo para que nos sigan. La palabra respeto es lo que más se repite. Pero si uno pregunta qué es el respeto, muchas veces no saben ni definirlo o muchas veces no hay un acompañamiento detrás de la palabra. ¿Respeto a qué? ¿Cómo? ¿Cómo expresamos el respeto? Eso yo creo que es súper interesante también de entender, porque tú dices, la persona me respeta, pero luego en las acciones a veces no hay tanto respeto. ¿Qué dices tú? La verdad es que sí, po. Sí, de todas maneras. Y otra de las palabras que también se repetía bastante era la palabra comunicación. La comunicación. Y la comunicación en sí también... Soy la latera de las palabras y la etimología. No. Pero... Educación. Pero la palabra comunicación desde el latín proviene desde comunicatio. Y este comunicatio proviene de comunicare, que significa poner en común o compartir. O sea, más allá de la palabra en sí, lo que quiere decir es que seamos transmitamos las ideas, los pensamientos, incluso los sentimientos que tenemos al otro, compartiéndolos con el otro, no solo dejándolos en nuestros pensamientos y en nuestros sentires, sino que también compartiéndolos. Y eso quiere decir comunicación. Comunicar el sentir del otro también significa amor, creo yo. Claro. La comunicación es la base de las relaciones, no solo las relaciones de pareja, las relaciones de amistad, dentro de la familia, en el trabajo. Toda clase de relaciones necesita una buena comunicación para evitar malos entendidos, para evitar malos ratos, para no adivinar en el fondo. Yo sé lo que el otro le está pasando porque le pregunté o porque me lo comunicó. Entonces, de ahí la importancia de la comunicación. También en este tiempo, en estos días, por ejemplo, circulan muchos mensajes que parecen bonitos, pero que esconden ideas que son bastante peligrosas, ¿ya? Por ejemplo, los celos son una prueba de amor. ¿Has escuchado eso? ¡Ay, terrible! ¿Vos qué querés que te diga? Claro, los celos no son una prueba de amor. Los celos son control, son inseguridad de la persona que los tiene y también de la relación en sí misma. Entonces, cuidado con estas cosas. Mi media naranja, otra frase peligrosa, mensaje peligrosa. Ya estamos completas, somos personas completas, con intereses, con necesidades. ¿Podemos compartir el amor? Por supuesto, pero ya estamos completas. Claro, y ese tema de la media naranja a mí me llama al tiro al cine. Claro. Al tiro, de inmediato me lleva a las 1500 películas romanticonas que salen en este tiempo. Es la chiquilla que se enamora de la persona que no tiene que ser, pero finalmente era la media naranja, lo lograron y funcionó. Por ejemplo, no esa película, eso. 3 metros sobre el cielo, ¿la has visto? Sí. Claro, y el tipo es un abusivo, la trata mal y ella está enamorada, o sea, claro. Eso... O sea, hay un montón de películas que nos muestran este tipo de personajes que uno los idealiza, porque eso es lo que pasa cuando claro. Una chica ve películas de amor, son típica adolescente, y idealizas a estos tipos, y son tipos muy marcados de personalidades. Entonces, el mercado nos obliga a estar aquí inserto en este amor romántico. Dale. Claro. También el amor todo lo soporta. El amor todo lo cree, el amor todo lo soporta. Es una frase ligada a la religión, tenemos que decirlo. El amor es muy lindo, pero si lo tomamos literal de que todo lo soporta, muchas veces se transgreden límites. Hay agresiones, hay malos tratos, y con esta idea en la cabeza, la persona se queda ahí aún cuando está sufriendo. Y no queremos más muertas, no queremos más muertes en nombre del amor. El amor no todo lo soporta, el amor tiene que ser sano, y si no, no es amor. Claro, sí, totalmente de acuerdo. No sé qué decir a eso porque ya es... no queremos más muertas. No, de verdad, chiquillas, no todo lo soporta el amor. El amor es bonito, es compartir, es compañerismo, es tranquilidad también, es seguridad. Es un montón de cosas que se llevan a través de los años de la mano del compañero, po. Así que de verdad, chiquillas, quienes estén en estos momentos, por favor, miren bien lo que están haciendo. Ahí no es, amiga, ahí no, ahí es. Ahí no es. Bueno, continuando con el programa, porque el tiempo pasa muy rápido, en esta parte, como les contamos la semana pasada, tenemos una sección que se llama Como la vida misma. Aquí compartimos relatos reales o inspirados en situaciones de la vida cotidiana, y aprovecho de comentarles que pueden compartir sus historias con nosotras en el Instagram de Flor de Litre Mujeres por Colbún, para así tener la oportunidad de comentarla, conversarla, y quien la envió también pueda tener una retroalimentación, una opinión respecto a ella. Por favor, la historia. Mi nombre es Karina, tengo 29 años. Durante mucho tiempo pensé que amar era ponerse en segundo lugar. Tuve una relación larga en la que fui mamá a muy temprana edad. Hoy tengo 2 hijos maravillosos a los cuales amo profundamente. Durante el tiempo que duró esta relación, yo organicé mi vida entera en torno a ella. Si él estaba bien, yo estaba bien. Si él tenía un mal día, por supuesto que yo cargaba con eso también. Dejé pasatiempos, amistades, sueños, pensando que eso era amor y compromiso real. Hasta que un día alguien me preguntó, ¿qué te gusta hacer? Y no supe qué responder. Fue ahí cuando me di cuenta de que me había olvidado de mí. Esta no era una relación violenta, pero sí una donde yo desaparecía, donde me fundía completamente en él, si parecíamos una sola persona. Por eso cuando terminó fue muy doloroso. Pero también fue el inicio de algo nuevo. Aprendí a tratarme bien, a estar conmigo misma, a escucharme y decidir qué quería hacer con mi vida. Gracias a eso hoy sé que el amor propio no es egoísmo. El amor propio es elegirme, es poner límites, es saber decir que no a las migajas emocionales, a esos pedacitos de amor que me daba él cuando yo quería irme, y a esa indiferencia dolorosa cuando estaba firme a su lado. Ahora sé que el buen trato empieza por mí misma, y qué bueno que es darse cuenta a tiempo que amar no es sacrificarse. Oye, qué potente igual. Qué potente igual la historia. Fuerte. ¿A quién no le ha pasado? O sea, la primera, la que esté libre de pecado para entrar en la Biblia, que lance la primera piedra. Pucha, sí, nos pasó, a mí me pasó, yo creo que a ti te pasó, pasa, olvidarse de una misma por estar con una persona es muy terrible, o sea, es tan complejo que a veces pasa que uno se ve invisible y es súper doloroso también darse cuenta de que uno no está en realidad, una no es esa persona que está ahí al lado de esa persona que está con la que quiere estar. Es otra y te dejas de hacer cosas y te dejas de ver amigas, amigos. Creo que cuando te revisan el celular ya está mal. Cuando te prohíben ver personas ya está mal. Claro. Y ya esas son como dos red flags que podemos levantar y que son el inicio. Porque de ahí quizás qué. Entonces yo, no sé, este tipo de como historias me da también un poco esperanza porque la amiga terminó dándose cuenta que el amor no era el amor con esa persona, sino que el amor consigo misma. Y ese amor es el más importante. Claro. Porque si uno no se ama, como lo que decíamos delante, si una no se ama a sí misma, no tenéis la capacidad de amar a otras personas. Ni a otros seres, ni a los animales, ni a nadie. Si no te amas a ti misma, no podías amar a nadie. Porque eres muy importante. Somos muy importantes. Así que eso, chiquillas, atentas. Bueno, es complicado el tema y, claro, como dice Carmen Paz, a muchas personas le puede pasar perderse a sí misma por otro, por otra persona, por una relación, cambiar sus gustos para encajar, las amistades, la forma de vestir o incluso los sueños. Cambiar los sueños por otra persona que a lo mejor no le gusta tanto lo que tú haces o cómo te ves y te empieza a no aceptar y a querer cambiarte. Es cierto que en las relaciones hay cosas que deben cambiarse, hay que ajustarse, hay que tomar decisiones en conjunto, pero eso tiene que ser, ese es un amor sano, donde tú escuchas y te sientes escuchada, donde no tienes que minimizarte para poder encajar en esa relación. Algo que te pueda sumar y no que te vaya restando espacios o lugares. Lamentablemente, en las situaciones de maltrato hay un aislamiento de la persona para poder manipularla. Entonces empiezan estas cosas de no me gustan tus amigas o que este amigo no me gusta tampoco porque seguramente quiere algo contigo. Entonces, para no molestar, la persona va eliminando a su círculo, quedándose sola, cambiando sus hábitos y de pronto cuando necesita a alguien se da cuenta que no hay nadie con quien puede contar, claro, porque ella tampoco estuvo. Claro. Entonces eso pasa y pasa mucho. Entonces cuando ya no sabe lo que te gusta, quién eres o qué sientes, sin preguntarle a la otra persona, algo de ti se está apagando, algo no está funcionando. Ahí tenemos una bandera roja que ya es personal. Preguntarse entonces, esa es una de las invitaciones, pregúntense, ¿cómo se sienten en la relación? ¿Se están apagando por complacer a otra persona? Qué loco. Hoy día, sin ir más lejos, he visto un montón de cuestiones hoy día en las redes sociales con relación al amor. A ver. O sea, impresionante. Pero vi hoy día una específicamente que me llamó muchísimo la atención, que era una persona que decía que lo más importante para ella en un día como hoy no era estar con el amor de su vida ni nada, era sino que estar con sus amigas, aunque una fuera ella solamente, aunque solo fuera una amiga. Esta amiga estuvo y está y va a estar siempre, porque tú también lo estás. Y lo otro que decía, que también me llamó la atención y que lo encontré bueno, así como para hacerlo como ejercicio, es que nosotras como a las amigas le damos el consejo que queremos que a nosotras nos den. Claro. Entonces, de repente mirarse al espejo y hablarte como si tú fueras tu amiga. Porque cuando de repente una está en la mala, no te habláis lindo, po. Te boicoteáis sola. Así es. Te decís, puta, que soy tonta, o por qué hice eso. Y te vais boicoteando sola de a poco. Entonces, verte en el espejo como si tú fueras tu amiga a la que quieres reforzar positivamente y darle ánimo y amor, es mirarte como una amiga. Así es. Y hablarte así, con ese cariñito rico que uno necesita. Así es, súper importante lo que tú dices, porque dijimos al principio que íbamos a hablar del amor de pareja, pero también cómo nos tratamos a nosotras mismas, esto que está diciendo Carmen Paz. Las mujeres lamentablemente seguimos cargando con la casa, con el trabajo, con los hijos, y además a veces sentimos culpa por descansar. Esta idea de la supermujer que tiene que hacerlo todo, multitarea, y termina agotada y la autoexigencia también es una forma de maltrato. Claro. Cuando no me doy mis tiempos, mis espacios, o cuando me hablo mal, que es importante, aquí voy a hablar un poco desde la psicología, el cerebro humano no entiende la diferencia entre cuando es un externo o eres tú misma, o cuando te sucede algo malo versus algo imaginado. Entonces, si te estás reforzando todo el tiempo que eres tonta, que no puedes, que todo está mal, esa va a ser tu realidad. Entonces, hablémonos bonito. Hay cosas que hay que ser más compasiva con uno misma. Porque claro, como dice Carmen Paz, a una amiga no le diríamos de repente cosas que nos decimos a nosotras. Entonces, para esta semana les proponemos algo bien sencillito, que es preguntarte un día en la semana que sea o cuando tú quieras, ¿hice algo pequeño por mí? Qué bonito. Puede ser caminar, descansar, pedir ayuda o simplemente decir no sin culpa. Claro. Comerte un chocolate. Comerte tranqui. Un chocolate, como yo el que me acabo de comer. Es tan difícil comerse un chocolate tranqui cuando uno tiene hijas, hijos, piolas y que nadie te vea comértelo. No, escondida ahí detrás. Es dificilísimo. Y oye, yo quería retomar una cosita pequeña antes se nos vaya el tiempo. Con respecto a esto de la mujer, de la supermujer. La supermujer es una construcción cultural que también nos ha traído el capitalismo a nuestras vidas, de competir con la otra, de siempre estar compitiendo, de no, porque separadas somos débiles, pues juntas somos fuertes. Entonces, sí. Siempre estar en competencia con otra mujer, eso es la normalidad del capitalismo y el sistema neoliberal. Es así. Nos obligaron a eso porque teníamos que ser mejores todo el tiempo, porque los hombres son nomás. Los hombres se sientan y ellos son, por derecho, porque son. Pero las mujeres tenemos que ser las mejores mamás, las mejores esposas, las mejores parejas. ¿Las mejores parejas, po, weón? Perdón, se me salió el... el improperio. Eso, así que chiquillas, no vamos en esa. Tenemos que no competir entre nosotras. Tenemos que amarnos y darnos empuje. O sea, que en realidad, cuando lo analizamos, en la realidad las mujeres somos cuidadoras. Cuando tienes algún problema, acudes a tu mamá, acudes a una amiga. Entonces ahí ese mito se cae. Exacto. Nos han enseñado, como dice Carmen Paz, a ser enemigas entre nosotras y tenemos que empezar a cuestionarnos eso. ¿Con quién estoy yo cuando me siento mal? Busco a mi mamá, busco a una hermana, busco a una amiga. Entonces, no es verdad, no es cierto. Cuando hay una persona postrada, está enferma, ¿quiénes son las que más cuidan? Entonces, al hacerse esas preguntas y responderlas, uno se da cuenta que no es realidad eso lo que nos están diciendo. También a mí me gustaría retomar algo importante que tiene que ver con esta idea de que cuidarse es ser egoísta, ¿ya? Decir que no también, que es egoísmo. Decir que no es poner límites. Egoísmo sería pensar solo en una, pero el autocuidado es respetar tus propios límites sin dañar a otro. Si yo estoy cansada y no quiero salir, digo, no, sabes que no quiero salir. No estoy siendo egoísta, estoy velando por mí. Si la otra persona no lo respeta, entonces es la otra persona la que está mal. No podemos hablar de buenos tratos si vivimos agotadas, si nos sentimos culpables y sobrecargadas todo el tiempo. Entonces, eso. Nos queda muy poquito, de este programa del 14 de febrero. Y el mensaje que queremos dejar como agrupación Flor de Litre Mujeres en Movimiento es algo muy claro. El amor no es sacrificio permanente. No es desaparecer para que otra persona brille. No es controlar ni vigilar. El amor sano da tranquilidad. Y queremos decir nuevamente una frase que puede sonar terrible, que no queremos más muertas a nombre del amor. No queremos más muertas. El amor es bonito. El amor es lindo, el amor es rico sentirse amada, sentirse amado, y también amar la reciprocidad es muy importante. Entonces, creo que si hay un golpe ya no es ahí. No, si hay como un celo, tampoco. El celo es como la primera bandera roja que una ve al tiro. Cuando una persona es celosa, al tiro cachamos que para adelante no está bien la cosa. Uh-huh. Entonces, chiquillas, véanse ahí. Claro, por eso también les dejamos información importante, que si tú o alguien que conoces está viviendo una situación de violencia, recuerda que puedes comunicarte con Cernamec al fono 1455 o al WhatsApp 569-9700-7000. 569-9700-7000, que es un WhatsApp de atención las 24 horas, ¿ya? Buscar ayuda también es un acto de amor propio. Aprovechamos también a esta hora de agradecer a nuestros auspiciadores, Fundación Altué, Personas Anónimas, y también a las compañeras de la agrupación. Les aprovecho de mandar un saludo, sé que nos están escuchando. Y quiero saludar también a mi sobrinita Valentina, que cumple 14 años el día de hoy. ¡Oh, qué linda! Sí, saludo a todas las personas. Y comentarles que la canción que viene ahora, que la va a poner prontísimo, no al tiro. Por favor. Nos falta. Nos costó muchísimo tener esta canción porque queríamos mostrarles también cosas positivas con respecto al amor. Teníamos otra canción pensada que era de La Mon Laferte con, no recuerdo el nombre, claro. La vamos a poner en alguna parte para que la busquen, que es muy fuerte y que dice también lo mismo, que no queremos más mujeres muertas por el amor, pero la encontramos demasiado potente y decidimos la otra, que es mucho más entretenida y que nos da un poquito más de esperanza en que podemos salir adelante como mujeres y amarnos a nosotras mismas también. Claro, dice una frase que es: estoy lista para amarte sin olvidarme de mí. Esa. Y eso es. Súper importante. Amar sin olvidarnos de nosotras. Así que les dejamos la invitación para el próximo sábado a las 19:30 horas. Somos Flor de Litre, Mujeres en Movimiento. Esto fue Vamos a Tratarnos Bien. Nos escuchamos. Chao. Ay, papi, dime que sí, que ya yo estoy lista para amarte sin olvidarme de mí. Darte toda la noche mi beso y decirte, si no lo sabías, que quiero hacerte el amor, pero el amor de mi vida.